Bueno, yo creo que este panel es bastante más halagador que el inicial, principalmente con las presentaciones de Ometepe y Bocas del Toro. Creo que podemos ver una diferencia de modelos entre lo que es Ometepe y Bocas del Toro versus un modelo como el de Tola. Creo que es importante resaltar la capacidad que tienen los isleños de aferrarse más a su tierra. Yo creo que los que vivimos tierra adentro tenemos mucho que aprender de los isleños y en ese sentido creo que muy especialmente Ometepe, a mí me dejó muy impresionada cuando estuve por allá, conocí el trabajo de la comisión. En esa comisión está integrado el ejército, el Ministerio de Salud, los empresarios, y juntos, bueno, y obviamente pues la municipalidad, y juntos están logrando planificar su futuro. Y ahí es donde considero que debemos fijarnos mucho más en lo que es la importancia de la organización local y de una agenda local, del desarrollo de una agenda local. Debemos aprender más del mundo rural, aprender a escuchar más el mundo rural y las necesidades locales y también buscar facilitar mecanismos para que las comunidades decidan su propio destino. El caso de Tola o el caso que vimos de Guanacaste en los últimos días, realmente considero que hizo falta la participación local, hizo falta la organización. Y definitivamente una agenda local. Y en ese sentido, lo que planteaba Carlos también, de que en turismo poco está escrito desde el tercer mundo, creo que tiene que ver con la necesidad de que empecemos a desarrollar una agenda local para nuestras comunidades. Y no solo, y para desarrollar esa agenda local tenemos que empezar por también desarrollar mecanismos de comunicación para, bueno, en el caso de las comunidades con las que trabajamos nosotros, y a mí me pasa muy frecuentemente cuando enviamos comunicados hablando, por ejemplo, de o promocionando un microcrédito que vamos a sacar ahora. Y en las comunidades lo reciben y luego me dicen: Kira, verás que no entendí nada de lo que me dijiste. Y ahí es donde yo me doy cuenta que tengo muchísimo que aprender del mundo rural y eso que todo el tiempo estoy trabajando con el mundo rural. Es importante que las organizaciones locales ganen espacios, tanto en el gobierno central, en el gobierno local, en la cooperación y también, muy importante, con la empresa privada para generar un clima de negocios más favorable para el sector local. La comunidad local organizada sí puede decir no al desarrollo que no le conviene y puede planificar su propio desarrollo. Es ahí donde es importante, principalmente en los territorios donde aún no se han dado los procesos que se dieron, por ejemplo, en Guanacaste o que se están dando también en Tola, que estas comunidades puedan incidir junto con el gobierno local en en planes reguladores para definir su futuro. Con respecto al gobierno local también es inminente, y esto no se mencionó, pero tiene que ver con la necesidad de comunicarnos mejor y de escuchar más toda la tramitología que se requiere para el fomento de las empresas rurales. Realmente toda esta tramitología está desarrollada desde una lógica muy urbana, y para nosotros en el sector rural es muy difícil entender esa lógica, el poder acceder a, por ejemplo, patentes comerciales, el poder acceder a seguros, todo lo que se requiere para que una empresa rural pueda competir. Y ahí es necesario el generar y que el gobierno local pueda facilitar esos procesos. Con respecto al gobierno central, realmente para nosotros, desde la Alianza para el Fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario, ha sido importantísimo el ganar espacios en el ICT, el Instituto Costarricense de Turismo, ganar espacios para que logremos acciones muy concretas, como por ejemplo un presupuesto definido en promoción para el sector de turismo rural comunitario. Actualmente el ICT ha declarado el turismo rural como el cuarto macroproducto. Sin embargo, es importante que los gobiernos, no solamente en lo que respecta a promoción, pero también en lo que respecta a capacitación, que destinen los pocos recursos que tienen a fomentar el desarrollo local. Y que no suceda como nos pasa muchas veces aquí en Costa Rica, y probablemente en otros países de Centroamérica, que tenemos que estar luchando por conseguir un instructor que vaya a Talamanca o que vaya a zonas alejadas, cuando están realmente todos trabajando en los grandes hoteles, enseñándoles a los empleados a doblar mejor las camas. La propuesta del turismo rural es una propuesta para generar pequeños empresarios, no empleados turísticos en grandes hoteles. Y ese es el modelo al que el Estado debe apostarle. Ese es el modelo al que el gobierno local debe apostarle, y es el modelo al que el país y Centroamérica debe apostarle.